Ella, bueno, es parte de la comunidad y, ay, no, se me fue. Lamien, Mari Mari. Perdón que no tengo. Inan Leufu Mongein. Ahí está. Sí. Mari Mari, ¿cómo está usted, Lamien? Mari Mari. Entonces, como le can, una asita aquí, Antule y Fachantu. Con este hermoso día estamos con Mene, bueno. Felay, Lamien. Bueno, taller de Mapuzungú nivel inicial. Así que bueno, es muy interesante. Cuéntenos, Lamien, ¿cuándo arranca? Bueno, estamos retomando nuestra actividad en la Biblioteca de las Máscaras, así conocida en Patagones, que queda en calle Roy Brown, este miércoles a las 6 de la tarde. De 18 a 20 va a ser todos los miércoles, con algunas excepciones que acordaremos con el grupo porque está la vuelta a cada barrio donde fuimos anteriormente. O sea, claro. Hicimos la mitad del año rotando por los barrios, ahora nos instalamos a profundizar un poco lo que es el idioma y después volveremos otra vez por los barrios. Así que así más o menos está pautado nuestro trabajo. El nivel es inicial, lo cual quiere decir que no necesitan conocimiento previo en Mapuzungún, pero tampoco restringimos si hay alguien que tiene algún conocimiento y quiera compartirlo o quiera aprender algunas otras cuestiones que le ayuden a mejorar lo que sea una conversa en Mapuzungún. Así que lo haremos entre todos, porque nosotros seguimos aprendiendo, somos aprendientes permanentes. Claro, teniendo en cuenta que no es solamente un idioma, una lengua, sino que es como un todo, ¿no? Lamien, o sea, el Mapuzungú es parte de... O sea, es como un todo, no sé cómo lo ve Lamien. May, es que es nuestro idioma, nuestra lengua, expresa precisamente lo que cada uno tiene como relación con los otros seres vivientes de la Ñuquemapu, o sea, el lenguaje de la tierra, el lenguaje de Tuanumca, el lenguaje de Ko, son todos lenguajes que nosotros vamos aprendiendo y vamos aprendiendo a conectarnos con esos medios, que son los medios naturales, por así decirlo, que nos rodea y de los cuales formamos parte. Y bueno, el idioma, la palabra, el Zungú, es nuestra forma de poder no solo expresar algo, sino de conectarnos con esa fuerza natural que a su vez nos protege y nos orienta en esta vida. Así que es muy profundo y contiene muchas variantes, entonces por eso decimos que somos permanentes aprendientes, porque no es solo la variante idiomática, es el estar en cada espacio y relacionarse, el estar en un tiempo y con quiénes. Bueno, hay mucho, mucho para profundizar. Claro, teniendo en cuenta eso, como dice usted, ¿no? En las ceremonias y cuando nos queremos relacionar con los Nien, con las fuerzas naturales que nos rodean, es sumamente necesario que podamos comunicarnos de esta manera, ¿no? Se ley, sobre todo en las ceremonias. Pero también nosotros decimos que en realidad si uno aprende como un poquito el idioma, aprende a ser ceremonioso en distintos momentos del día y con distintas personas. Porque ya uno disponerse a saludar al otro desde el piuqué, desde la mirada, desde saber si está bien, desearle un kumé de antú, desearle un kumé chemol a la persona que se encuentra, ya está ceremoniando, está intencionando que el otro esté bien, que comparta, que pueda caminar bien ese día, que pueda conectarse bien con todos los seres vivientes de donde se encuentre. Entonces es como, es mucho más que la palabra en sí. Para quien esté escuchando por ahí le interesa, le llama la atención, digo, ¿con qué se puede encontrar, ¿no? Digo, más allá de esto que vos planteabas de no solo ir aprendiendo una lengua, sino encontrarse también con todo lo que hay alrededor, ¿no? Justamente. Bueno, a ver, No suelo encontrarse, ya digo, para hablar, para memorizarse algún saludo o poder responder o ese tipo de cosas, sino que nuestras actividades van proponiendo como pequeños altos en el camino. Entonces, por ejemplo, salimos en determinado momento a reconocer la UEN del lugar, cómo cambia en cada joy, chipantumu, en cada espacio y en cada etapa de la naturaleza misma, que para el común de la gente sería en cada etapa del año o en cada etapa, en cada estación del año, por ejemplo, ¿no? Esa es una cuestión que se puede encontrar, que un día, digamos, bueno, en tal fecha salimos a reconocer la web. También se puede encontrar con el tejido. El tejido en sí mismo es todo un lenguaje, es una transmisión de historia, es conocer para relacionarnos también espiritualmente y como historia de pueblo, como historia de Toquinchi, como historia de familia, de Cupalme. Que no es solo tejer, es procesar la lana, es saber hilarla, es saber limpiarla, es saber teñirla. Bueno, se puede llegar a encontrar esta gente con la que vaya al Mapudungún de nuestro Toquinchi, con alguna aproximación a esto, porque ya digo, es todo como muy profundo, lleva mucho tiempo, entonces uno hace pequeños momentos de ir presentando cosas, ¿no? Se puede encontrar con una puesta de manos en barro, se puede encontrar con poesía, se puede encontrar con mi canto. Bueno, hay como muchas cosas lindas, bellas, para qué poder linda, compartir. Lo de la música está bueno para aprender Mapuzungú. Hay algunos temas de algunas bandas que nos ayudan también a ir aprendiendo también. Que bueno. Así que antes de continuar, bueno, vamos a decir si el miércoles de 18 a 20 es entonces que arranca este miércoles, Lamien. Este miércoles arrancamos, sí. Bien. Así que si alguien está dudando, que se acerque nomás. No tiene que llevar por ahora nada más que algo para anotar y buena disposición para encontrarse. Lamien, quería llevarla a otro tema. Sabemos que se conoció el informe final de los análisis de campo y de laboratorio del sitio del Cerro de la Caballada de Carmen de Patagones. Sabemos que hace un tiempo se encontraron restos y hay muy poca información sobre esto, Lamien. No sé si se han reunido y cómo continúa esto. ¿Se sabe si los restos son finalmente de nuestros pueblos? Lamien, así es. Se sabe que son de nuestros pueblos. Estamos haciendo tratativa con gente del CEAPI, de la provincia de Buenos Aires, que sería el Consejo Indígena de la provincia. Nos estamos reuniendo entre nosotros, las LOFCHE de aquí de Patagones, para ahondar un poco más cómo hacer todo el proceso, prepararnos espiritualmente para ese proceso, ilustrarnos un poco, digamos, ahondar un poco en algunos detalles históricos que muy bien conocemos por vía verbal, por transmisión oral de nuestra gente, pero también por allí nutrirnos de algún documento escrito donde otros referencian las situaciones de nuestros pueblos vivientes en este territorio. Así que en eso estamos, es un camino que nos va a dar como bastante trabajo, estamos animados en poder hacer eso, aunando criterio, convocándonos y autoconvocándonos y convocando a otros también que tienen conocimiento. Por ejemplo, hace una semana nos ha visitado la también Cecilia Palma, con quien podemos también charlar estos aspectos históricos y estas cuestiones de nuestros pueblos originarios, y que tan amablemente y generosamente ella nos guía en ese, o nos trata de guiar, ¿no?, en ese aspecto. Y así, bueno, irán surgiendo algunas situaciones para ir charlando puntualmente y trataremos de informar a la población, sí, porque la verdad que no se está sabiendo mucho de esto Y es re importante saber que nuestros pueblos fehacientemente vivieron en esta zona. Esas piezas que se tomaron de muestra para analizar dan cuenta de eso, no solamente en lo humano, sino en las cuestiones culturales, como por ejemplo el resto de vasijas y demás que hacen, como que aportan a nuestra verdad de que estamos, que hemos sido pueblo preexistente también en este espacio territorial, que es muy difícil que nos reconozcan eso. Así que por eso digo que es un camino arduo, porque hay que ir trabajando mucho eso en el interno y hacia el afuera. Y bueno, estamos en eso también. Sí, vamos a ir metiéndonos de a poquito más en este tema, pero si nos recuerda también, ¿se sabe la cantidad de cuerpos y si serían mujeres, hombres, niñas? Mira, no quiero decir una cosa por otra porque no recuerdo en este momento exactamente la cantidad de cuerpos que se visualizaron, porque se supone que hay mucho más. Claro. Se tomó como muestra 8, digamos, 8 lugares donde encontraron restos y se tomaron algunas muestritas de cada uno. Este es un informe que nos han llegado, pues nosotros no fuimos consultados anterior a eso, lo conocimos así de repente y empezamos a indagar. Lo conocimos incluso por una vía radial, ni siquiera por un medio masivo de comunicación, ni siquiera nadie nos mandó nada. Claro. Entonces eso también es un camino que hay que hacer, de poner en conocimiento a la gente que estudiosa de las situaciones esta, de que uno sigue viviendo acá, que hay pueblos originarios acá y que necesitamos y debemos ser consultados. Bueno, digo, se tomaron esas muestras en las cuales se puede identificar que hay mujeres, hay personas de edad media, digamos como de 50 para arriba, y hay personas jóvenes, hay varones y hay niños. Entonces, bueno, nosotros lo que suponemos y porque creemos en las palabras orales que nos han llegado de nuestros ancestros, es que ese ha sido realmente un enterratorio como un chenque, y que además, bueno, saber que hay niños es porque era un lugar específico para que así sucediera, no era un lugar donde se depositaban o se ponían, se daba culto a nuestros, a la gente fallecida. Claro. Bueno, mucho por charlar, teniendo en cuenta que ya tenemos, ¿no? Algunos antecedentes acá de este lado en Viedma, cuando se hizo la restitución de restos, que también estuvo la mía en Cecilia, en la Negra Palma. Y también recuerdo a Hueretignec que dijo que estas cosas no iban a pasar más, no sé si usted se acuerda también, que bueno, que se hizo la restitución donde estaban los restos en el Museo Tello, que bueno, fue también en el marco de una cuestión que tenía que ver mucho también con una cuestión política, que bueno, que también me parece que tendríamos que ir no solamente recordando, sino ir viendo diferentes protocolos para esta situación, teniendo en cuenta de que nuestro pueblo está vivo, que estamos acá, ¿no? No es que hay que consultarle a gente que vivió antes, sino que bueno, que estamos acá realmente. Tal cual, sí, eso es una postura clara que bueno, que nosotros tenemos presente, la vamos trabajando y sí, y armar el camino para que se haga la restitución, para que haya quinche o en el mejor de los casos tendríamos que poder contar con la presencia de algún machi. Pero bueno, son todas cosas que tenemos que ir trabajando en este tiempo y entre tanto ir viendo cómo se expresa la gente de provincia, la coordinación de pueblos originarios de la provincia. Feley Lamien, así que bueno, vamos a estar atentos, atentas a lo que vaya sucediendo. Bueno, le mandamos un abrazo entonces, la invitación queda hecha para este miércoles a partir de las 18 en Patagones, en la Biblioteca de las Máscaras. No sé si está bien la dirección. Ahí los esperamos. Es en Francisco Arró y Brown. Arró y Brown. Sí, en el bulevar ahí. Ahí en el bulevar, Feley. Lamien, le mandamos un abrazo gigante. Rumé Mañún y Peucayal. Peucayal, Lamien, Futarro Full. Abrazo grande. Bien, Ermelinda, entonces, Tripa y Lab, charlando con nosotros.